Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 227 del Rincón del Fanático. Un placer para mí estar, como siempre, con toda nuestra audiencia semana a semana. Y bueno, claro, como siempre, nuestro compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, yo muy bien. Bueno, parte triste porque me ganaste en la quiniela, pero fuera de eso, todo muy bien. Así es, bueno, mira, a veces se gana, a veces se pierde, pero bueno, el primer matchup estuvo realmente, bueno, y no fue por mucha diferencia, o sea, no fue aplastante, estuvo ahí muy bueno, ¿okay? Sí. Pero tenemos un picheo de verdad de asco, así que sí. tenemos que mejorar eso, la verdad. Así es. Es así. Sin más preámbulo, pues bueno, vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto. Cuéntame qué nos traes para esta semana. Sé que por ahí tenemos el draft ya en puerta, cosa que me emociona mucho. Y bueno, cuéntanos por ahí qué nos traes. Así es, como bien dices, el draft de la NFL es esta semana. Vamos a platicar del mismo. Previo a eso, vamos a platicar del calendario de la NFL, ya salió. Obviamente excelente. No nos vamos a ir con todos los partidos, solamente quiero platicar los partidos importantes del equipo de Dallas, de los Steelers y a lo mejor el prime time también. Estos partidos que se juegan domingo en la noche y Monday night, eso. Y antes de eso, platicar de los playoffs de la NBA, que obviamente pues están ahí a rojo vivo. Y eso mismo. Y no sé, ¿tú qué traes? Bueno, y siguiendo con tu comentario, me imagino que ya estarás pensando en comprar entradas para el partido entre Patriotas y Raiders, que ya está anunciado, ¿no? Ya es oficial ese partido. Totalmente, totalmente. Sí, ya. Oh, o sea, ya hay una fecha de eso y por supuesto que voy a ir. Odio a Patriotas, pero me gusta más el americano. Y entonces sí, voy a ir. Imagínate, vas a poder ver a Brady, vas a poder ver a Gronkowski, bueno, imagínate. Qué envidia de la buena. Vas a poderlos ver ahí. Sí, si quieres les aviento mis calzones para que sepan que me muero por ellos. Ok. Está bien. Excelente, excelente. ¿Y tú? Bueno, mira, yo por mi parte, bueno, igual, vamos a hablar sobre creo que lo que está en boga ahorita es la parte de las semifinales de la NBA, que está muy buena. Por supuesto hablaremos también de béisbol, tocaremos también un poco el tema de ya tuvimos motociclismo, okay, el Gran Premio de las Américas en los Estados Unidos, muy interesante, muy bueno, eso también tenemos que tocarlo, y algunos comentarios que algunas cosas que veremos también de otros deportes, bueno, que lo vamos a ir viendo así como una especie de prensa, pues, con noticias de toda índole, ¿ok? Vamos a ver qué viene por ahí. Eso básicamente es lo que traigo para esta semana. Y bueno, aunado a tus comentarios y a tus noticias, pues, bueno, creo que vamos a hacer un programa pues bien interesante. Así es, así va a ser. Ok, bueno, entonces vámonos a un corte y venimos de lleno con las noticias. Perfecto, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en el Rincón y vamos a arrancar con los playoffs de la NBA. Han estado interesantes, Iván. ¿Por qué no nos platicas de ese partido que tenía San Antonio ganado y lo dejó ir? No, ni me hables de ese partido. Esos típicos juegos que San Antonio los tiene metidos en el congelador y de pronto, wow. Salen estos Grizzlies que realmente, oye, no, considero que no era un equipo como para dar tanta pelea, ¿sabes? Y sale este Gasol, Marc Gasol, lanzando una pelota ahí toda loca y la mete, o sea, de verdad, una cosa impresionante. Esa serie se va, o sea, de verdad que le costó mucho, y esa serie se va con ¿cómo se llama? Okay. Empatada, pues, a dos por lado, ¿okay? Y lo peligroso de esto es que, bueno, mira, cuidado si te cae una eliminación así, tú sabes, de una, ¿no? Sí. Que es lo más importante. Y bueno, lo otro increíble es que Manu Ginóbili, que siempre ha sido un jugador altamente productivo para los Spurs, no ha anotado un punto en los cuatro partidos de la serie contra Memphis. O sea, eso es increíble, increíble, inaudito. O sea, no lo puedo entender. ¿Ok? Entonces, bueno, vaya que sí. Y bueno, hablar también del partido, Roberto, esa serie tan buena entre Chicago y Boston. ¡Wow! O sea, esa otra serie que... Sí, eso, y lo que me impresiona es que Chicago iba ganando 2-0 y ha perdido los últimos dos. Es lo que te digo, o sea... Y comenzaron muy bien y de repente, mira, las cosas se pusieron color de hormiga. O sea, yo pensé que este iba a ser la primera sorpresa de estas semifinales, y sin embargo, fíjate, ya ha sido esta gente se remontó, pues, ¿no? Increíble, de verdad que sí. Bueno, hay un resultado por aquí, los Raptors le ganaron a las Bucks, que obviamente este es un resultado esperado, 118-93. Bueno, claro, los Bucks no es uno de los equipos favoritos. Los Raptors sí, porque estuvieron toda la temporada, pues, digamos que en los tres primeros lugares del este, ¿no? Y bueno, de esos resultados, pues bueno, comentar, bueno, fíjate, los Rockets le ganaron 113-109 a Oklahoma. Esa serie realmente, bueno, no tengo que ver cómo van las series totales, pero sí está... Sí se ve el dominio, pues, que tiene el equipo de los Rockets. Por su parte, Cleveland derrotó 106-102 a los Pacers. Celtics derrotaron 104-95 al equipo de los Bulls. Y fíjate, en casa de Chicago, ¿no? Que es lo más interesante. Sí, claro. Y Utah, 105-98, derrotó a los Ángeles Clippers. De verdad que sí. Oye, y este Isaiah Thomas, oye, de verdad que este muchacho es tremendo, ¿eh? 33 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. Por Chicago, Jimmy Butler, 33 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. Sí, y fíjate que metió el que la semana pasada cuando dije que era 3 de 5 los partidos, son 4 de 7. Hace años eran 3 de 5. Pero bueno, fíjate, o sea... Solamente Cleveland y Golden State son los únicos que han estado invictos en estos playoffs. O sea, Golden State va 3-0, Cleveland ya ganó, hizo 4-0, y nos está esperando al ganador de Toronto de Milwaukee. Entonces, pero está iniciando los playoffs, simplemente tendríamos que ver la próxima semana si ya se aterriza o no una sorpresa en los mismos. Sí, bueno, para mí la primera sorpresa, indiscutiblemente, era Chicago sobre Celtic, ¿no? Se veía... Pero, sí. El hecho de que hayan ganado no significa que ya vayan a ganar. El chiste es que mantengan esa racha y que le puedan ganar. Si Boston gana, o sea, y Boston avanza la siguiente jornada, la siguiente llave, entonces no habrá sorpresa. Aquí le tienes que ganar la serie. Claro, pero es a 3 partidos, ¿sabes? O sea, 4. Aquí es a 4. Sí, es lo que te decía, a 4 de 7. Me equivoqué la semana pasada al decir que era 3 de 5. Ah, 4. O sea que entonces, digamos que están empatados 2-2. Así es. Ah, ok. Yo igual estaba entonces que... confundido. Yo pensé que en las primeras rondas era a 5 para ganar 3. Así era antes, pero luego ya no. Ah, entonces aquí, claro. Porque digamos que bajo ese formato, pues una sorpresa era más factible. Porque ganaba los 2 primeros y después tenía chance, obviamente, de poner contra la pared al rival y después ganar ese partido este. Ahora, de 7 para ganar 4, ya da chance de recuperarse, ya es otra cosa. Sí. Este formato desfavorece a los más débiles. Sí, pero definitivamente. Pues esto es un negocio, entonces tiene que... Sí, claro, más, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Sí, a lo largo de la serie, pues obviamente tiene mucho más ingreso. Así es. Bueno, aquí no consigo cómo van las series. En esta página no me aparece. Yo, si te metes a nba.com/playoffs, ahí sí debe aparecer. Sí, así es. Mira, Golden State va ganando 3-0 a Portland. Los Ángeles Clippers y Utah están empatados a 2. Houston le va ganando a Oklahoma 3-1. San Antonio y Memphis están empatados a 2. Boston y Chicago están empatados a 2. Washington y Atlanta están... Washington va ganando 2-1. Toronto y Milwaukee. Toronto le va ganando 3-2 a Milwaukee. Y Cleveland pasó por encima a Indiana, 4-0. 4-0, ok. Sí, son los equipos que están más invictos, pues, digamos así. Claro. Estupendo. Sí, entonces, bueno, de estas series, bueno, yo creo que aquí los favoritos, obviamente, van a ser los que van a sacar los que hemos dicho, ¿no? A menos que hayan sorpresas, ¿no? A menos que por ejemplo, Memphis le pueda ganar a San Antonio. ¡Wow! Eso no estaba escrito. ¿Eh? Sí, lo que vamos a hacer es, en su momento, vamos a platicar la próxima semana, ¿no? Ahora, si perdiera San Antonio, te mandaré unos Kleenex de México a Venezuela, ¿no? Muy amable, Roberto. Siempre tan condescendiente. Sí, ya sabes, eres mi hermano, papá. Sí. Gracias por eso. Sí, la verdad que... Bueno, ya lloraremos cuando eso suceda. Pero, oye, de verdad, no entiendo. O sea, de verdad, ¿qué manera de perder partidos? Eso sí me encabrona eso. Manera de perder esos partidos así. Por cierto, hablando así en noticias, no sé si supiste que Steve Kerr, que es el coach de Golden State, parece que tiene un problema serio de salud y parece que no va a estar en ninguno de los partidos de la semifinal. No sé qué tan grave sea su enfermedad, no sé si tú sabes algo de esto. Pero sí lo quería comentar para que supiera la audiencia que el equipo de Golden State está jugando con su coach, sustituto en este caso. Bueno, fíjate que, o sea, lo sabía por ti, pero digo, no me preocupa porque este equipo es un equipo que ya lleva 3 años con Steve Kerr y que juegan muy bien juntos. 1, 2. Si el coach sustituto ahorita la está haciendo el coach interino y tiene tanto tiempo con Steve Kerr como los jugadores, entonces sabe cómo se juega y cómo la estrategia que debe seguir, las debilidades y fortalezas de cada uno de los jugadores y el análisis del rival. Entonces yo no le veo ningún problema porque Golden State continúe. Claro, él se llama Mike Brown, okay, y es entrenador en jefe. Okay, y bueno, me imagino que ha estado pues aprendiendo de Steve Kerr pues todo lo que tiene que ver con el equipo y su evolución y todo, ¿no? Yo creo que está bien, bien interesante. Mientras que Steve Kerr se recupera, no tengo ninguna información de qué tipo de enfermedad padece el coach, pero bueno, esperemos que no sea algo algo muy malo, ¿no? Obviamente, pues es así. De resto, Roberto, yo creo que bueno, está muy interesante la NBA. Creo que vamos a ver una serie muy interesante. Y bueno, creo que eso va a ser la tónica de esta semifinal. Muy bien. Muy bien. Antes de pasar, pasando ya a otro siguiente, deporte. Bueno, voy a hacer una improvisación aquí rapidita, Roberto, para hablar de la Champions, que ya están definidos, Roberto. 2 y 3 de mayo comienza la Champions. Vamos a tener una semifinal. Decir que los equipos españoles definitivamente se está demostrando, o que ha demostrado, que la Liga Española de Fútbol aparentemente es la más poderosa a nivel mundial, ¿no? Porque que de una semi, de los cuatro equipos restantes, ¿ok?, tres sean españoles, pues te da a entender de que, oye, tienen la mejor liga. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, claro. O sea, porque fuera de la mejor liga es aquella en la que no nada más uno o dos equipos son los mejores, sino que hay una multitud de equipos que en competiciones internacionales la hace muy bien, y eso es lo que le pasa a la Liga Española. Sí, claro, exactamente. Entonces, fíjate bien, aquí se me perdió, como es de costumbre. Ok, vámonos para... muy bien. Ok, mayo, ¿verdad? Sí, mayo. Muy bien. Entonces tenemos, fíjate, el primer partido, que va a ser el martes 2 de mayo, o sea, la semana que viene, tenemos que el Real Madrid va a recibir al Atlético de Madrid en el partido de ida. Ok, un partido, pues, sumamente interesante, donde, bueno, dos equipos que están en la liga, en los primeros puestos, equipo duro el Atlético de Madrid, un equipo que sabe defender bien, tiene buen juego aéreo. Creo que de verdad se le va a hacer bien complicado este rival al Madrid, que va a tener que bueno, jugando en casa, hacer lo posible por hacer un buen papel y sobre todo evitar que el Atlético marque aquí en el Bernabéu. Wow, la veo. Creo que esta va a ser la más perdón, yo cometí un error, pido excusa, porque yo estaba no sé por qué tenía yo en mente de que el Barcelona había pasado, y no, Barcelona no está en la otra semifinal. Me excusan por eso. Tengo un pequeño lapsus. Sí, en la otra semifinal, que es el 3 de mayo, el Mónaco va a recibir a la Juve. Okay. Si tú me preguntas ahorita cuál es el equipo para mí que tiene más oportunidad para ganar la Champions, yo te voy a decir que para mí la Juventus es el equipo para mí que va a ganar esta competición. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Es un equipo que está muy bien balanceado. Tiene unos delanteros. Tiene jugador del momento, que es Dybala. Okay. Un jugador que está siendo apetecido por muchos clubes en Europa. Okay. Tiene una muy buena defensa con sus jugadores, con Chiellini, por ejemplo. O sea, de verdad que tiene una base de jugadores muy bueno. Y bueno, sabemos que este equipo es muy duro, okay, en la defensa. Okay. Si no, pregúntenle al Barcelona, que no pudo hacerles nada ni siquiera en su casa. Okay. Jugadores que cuentan con jugadores como Higuaín, como Khedira, Mandzukic, el propio colombiano Juan Guillermo Cuadrado, Dybala en la delantera, okay, Marquicio, muchísimos jugadores en esta plantilla, que obviamente van a dar mucho de qué hablar. Bueno, yo creo que este equipo, para mí, va a ser el campeón de la Champions este año. Bueno, debo decirte, por si no lo sabías, que tenemos un jugador venezolano jugando aquí en este equipo. ¿Ok? Sí, cómo no. Tomás Rincón, que es nada más y nada menos que el capitán de la selección venezolana. ¿Ok? Un jugador. Tomás Rincón. Okay. Un jugador muy versátil que siempre lo ponen en los segundos tiempos. Cuando el partido está, cuando lo está ganando la Juve, pues bueno, el entrenador mete a Rincón, obviamente, porque es un jugador que su rol, pues, dentro de los equipos, y es donde también juega el Vinotinto, es un jugador de contención, okay, es un mediocampista de contención que se encarga del juego rudo, pues, de quitar balones, de entorpecer, ¿sabes? Ese juego que es como para romper juego, pues, en el medio campo. Y creo que es el equipo que está más balanceado, ¿okay? Definitivamente. Tiene jugadores muy buenos, como te dije, tiene a Bonucci, también en la defensa. Y bueno, yo creo que esa, qué mejor carta de presentación que esta. Y bueno, nada, en la otra semifinal, pues bueno, ya te digo, va a ser muy fuerte. Creo que si el Madrid es capaz de mantener su valla invicta, o sea, su valla en cero en el partido de Bernabéu, tiene muchas posibilidades de lograr pasar a la final. Sí, y solo si logran contener al equipo del Cholo Simeone, que, dicho sea de paso, tiene jugadores también muy interesantes y muy peligrosos, como es el caso de Antoine Griezmann, uno de los mejores delanteros del mundo. Bueno, no sé si tienes algún favorito, pues puedes opinar. Si no, pasamos a la siguiente disciplina. Pues nada más un comentario. Leí que la Juventus, creo que de los últimos 13 años ha ganado 11 campeonatos de la Liga Italiana, ¿no? Sí, ese es el equipo fuerte, pues, el equipo. La Juve siempre ha sido el equipo de tradición, el equipo de recursos, el equipo que tiene el dinero, o sea, como todos los países, y tú lo sabes muy bien, tienen sus equipos que tienen, o sea, fuerza económica como para hacer muy buenas adquisiciones, buenas contrataciones. Pasa en Madrid, en Barcelona, pasa en la Juve, pasa en el Bayern, pasa en el Paris Saint Germain, o sea, tienen fuerza. Y eso, pues, obviamente, en el caso de la Juve, pues ha sido una dinastía, o sea, ha sido un equipo emblemático, siempre están ahí, tienen jugadores excelentes, y bueno, no se escapan de esta edición. Así pues que, bueno, las cartas están echadas, Roberto, y bueno, ya estaremos hablando, pues obviamente, no esta semana que viene, sino la otra, donde ya sabremos quiénes son los finalistas, quiénes irán a la gran final. Así que bueno, muy bien, quería hacer este comentario de Champions para que supieran lo que estaba por venir. Y bueno, te invito a que hablemos entonces, de béisbol, Roberto. Béisbol de Grandes Ligas. Sí, señor. Sí, cosa que, bueno, siempre me gusta mucho conversar. Han habido muchas cosas interesantes, pero vamos a hablar un poquitico de las posiciones. Bueno, fíjate, las cosas están bien, bien buenas, ¿no? Se han puesto interesantes a medida que la campaña avanza, pues obviamente esto va a estar mucho mejor. Fíjate que, bueno, vámonos a la este de la Americana, Roberto, fíjate. Ajá. Al oeste de la Americana. ¿Al no, oeste de la Americana? No, al este de la Americana. Deberías empezar con el oeste de la Americana, con el primer lugar de toda la conferencia. Muy bien, vamos a empezar por el oeste de la Americana. Muy bien. Oh, chévere, me parece muy bien. Bueno, sí, mira, Houston, Roberto. Sí, señor, 13-6. Ha ganado 8 de sus últimos 10. Y, bueno, mira, esa es la tónica que tiene que mantener para, obviamente, aspirar a ganar la división y, por supuesto, estar en postemporada. Bueno, excelente, Roberto. Bueno, háblame de tu equipo, cómo lo has visto, qué feeling te ha dado, en fin. Estoy muy impresionado, Iván, porque la semana pasada platicamos que Houston iba perdiendo con Kansas City 4-0 o 5-0, no me acuerdo, y les ganó 10-5. Pasó lo mismo esta semana, Iván. Iba perdiendo con Tampa, digo, Tampa no está así muy bien, que digamos está 10-10. Iba perdiendo con Tampa 4-0 en la cuarta entrada, quinta o algo así. No, cuarta entrada, perdón. Y ganó el partido. Empataron a 4 en la novena y se fueron a la décima y ganó 6-4. Lo que me impresiona de Houston es que mantiene ese poderío ofensivo que carbura a partir del tercero cuarto bat y empiezan a dar jonrones. Altuve ahí está metiendo carreras, hits, todo. Y no nada más son los jugadores, sino también los coaches. O sea, asumo que están haciendo muy bien los movimientos. Entonces estoy muy impresionado, estoy muy contento, la verdad, de lo que está pasando con Houston. El hecho de tener 13-6, wow, y estar en primer lugar de toda la conferencia, creo, Iván, que no había visto yo a Houston así, en esta posición. Sí, sí, fíjate que le ganó 3-2. Perdón, 2-3 al equipo de Tampa. Después ganó 3-4 a Los Ángeles. ¿Ok? Sí. Barrió a Oakland. Tiene un partido pospuesto por lluvia, pero barrió a Oakland. ¿Ok? Y prácticamente también barrió a los Marineros porque ganó 3-4. No, 2-3. O sea que, de verdad que ha estado muy bien. Bueno, fíjate que Altuve, Roberto, está teniendo 324. Wow, o sea, increíble. Y bueno, mira, en jonrones, Springer con 7 y en impulsadas con 13. Que por cierto, Roberto, hice un trade donde obtuve a Springer y estoy muy contento por ese trade. Porque bueno, creo que me va a traer muy buenos resultados. No sé quién fue el ciego que te hizo el trade, Por Dios. Un Mayer consciente que sabe lo que le estaba dando. Estoy muy seguro que le iba a dar reject, estornudó y le dio accept. Lo dio a Titán González. Ojo. Lo dio a Titán González. Ojo, aunque... ojo. Exacto, ojo. Va en declive. ¿Pero cuál declive? Eso, mira... Ángel, nuestro amigo y colaborador, dice que es un paquetazo. Yo digo que no. Yo digo que el Titán es el Titán y por eso es el primera base de Los Ángeles. Si no estuviese ahí, digo, ¿no? O sea, me parece que fue un trade justo. Bueno, justo. A mi manera de ver las cosas, ¿no? Justo, no manches. Acaba de llegar una luz del cielo y iluminó la palabra justo. Bueno, no sé. Pero me aceptaron el trade y estoy muy feliz por eso. Qué bueno, felicidades. Gracias, gracias. Así es. Bueno, pero nada, Houston está muy bien, me parece estupendo. El picheo ha respondido, que es lo que se esperaba. ¿Ok? Bueno, imagínate. Dallas Keuchel, McCullers, Morton, Fierce, Musgrove han hecho un trabajo interesante. Tienes a Luke Gregerson entre su relevista y ya es también como su cerrador, o sea que el equipo ha estado, y bueno, y esa visión de Carlos Beltrán pues ha ayudado muchísimo. Me parece que está muy bien este equipo, muy bien balanceado, y bueno, ojalá, Roberto, que siga así, de verdad que siga así, porque eso es lo que lo llevará pues a la senda ganadora. Muy bien, entonces seguimos. Si vamos de abajo hacia arriba, tenemos que hablar de la división central, que siempre he dicho que estamos un poquito mediocres. Pero bueno, mira, fíjate, aquí tanto Detroit como Cleveland están empatados con 10-8, ¿ok? Han estado pues bastante apretaditos aquí. Chicago por debajo de 500, igual que Minnesota, y Kansas City ni hablar, por debajo de 11. Oye, mira, este equipo que fue campeón, Roberto, qué cosa tan increíble. Fueron campeones y de repente, mira, se apagaron, se vinieron abajo. Tienen dos temporadas que de verdad que no ven luz, y esta temporada aparentemente en las primeras de cambio pues no se les ve mucho en la bola al equipo de los Reales. Y bueno, por supuesto, vamos a la división este, que para mí es la más interesante de todas. Okay, y lamento que no. Lástima que tu equipo no está metido en el este de la Americana, porque entonces ahí pudiésemos hablar de muchas cosas más. Claro, pero bueno. Estaría en primer lugar. Pero bueno, okay. Sí, estaría en primer lugar, es cierto. Es cierto. Pero bueno, no es así, y tenemos que decir que aquí los Orioles de Baltimore están dominando todavía con 12-5, los Yankees a medio juego. Juego y medio, 11-7, y los Mediarrojas de Boston a 2 con 11-8. Después Tampa juega para 500 con 10-10, y Toronto sigue sin levantar cabeza con 5-13. Así que está muy, pero muy buena esta este de la Americana. Y después en la Liga Nacional, bueno, en el este, Washington está dominando 13-5 sobre los Marlins. Roberto, que me agradan los Marlins, si te vuelvo y te lo repito, este es mi equipo sentimental, los Marlins de Miami. Bueno, sentimental, ¿por qué? Porque parte de mi familia está en Miami, y mis sobrinos, pues, a los cuales les tengo mucho cariño y les gusta mucho el deporte, pues están siempre apoyando a todos los equipos, ¿no?, de Miami, tanto a los Marlins como a los Heat, como a los Dolphins. Y por eso siempre tengo un cariño muy especial hacia los equipos de Miami. Bueno, pues sí, van de segundos con 10-8. Le siguen los Phillies de Filadelfia, 9-9. Los Mets, que eran de los favoritos, 8-11. Este equipo tiene que recuperarse porque tiene un muy buen equipo. Y los Bravos de Atlanta con 6-12, cerrando a 7 juegos. En la central, bueno, los Cubs de Chicago y los Rojos de Cincinnati, que me han sorprendido gratamente en estas primeras de cambio. Están ambos con uno con 18, otro con 19, o sea, a medio juego de diferencia. Los Cardenales de San Luis con 9-10, por debajo de 500, igual que Milwaukee, y igual que Pittsburgh, que está con 8-10. Y finalmente, en la división oeste, fíjate que me sigue impresionando esto, que tanto los Rockies de Colorado, bueno, fíjate que los Rockies, Roberto, tienen el mismo récord que Houston. Okay, en el oeste, con 13-6. Okay, y los Rockies no eran un equipo pues de los favoritos. Igual que Arizona 12-8. Lo han hecho bastante bien. Y los favoritos aquí, Los Ángeles y San Francisco, están prácticamente en la cola. Okay, los Dodgers están en tercer lugar y San Francisco con 6-13. El equipo este no ha estado del todo bien. Así que bueno, está muy, pero muy interesante. Vamos a hablar un poquito sobre ¿dónde están aquí las? Estaba buscando las estadísticas. Aquí están, ok. Vámonos con las estadísticas. Muy bien. En Americana, el líder de bateo en estos momentos es Avisabel García, Roberto, venezolano, de los Medias Blancas de Chicago, bateando 371 en promedio. En la Nacional, Bryce Harper, bateando 400, wow, tremendo veraje. Okay. Le sigue Ryan Zimmerman, Freddie Freeman de Atlanta, con el cual no me quisiste hacer un trade, 381. Eugenio Suárez, 371, y Zach Cozart con 370. En jonrones, en la Americana, Chris Davis de Oakland con 7. Empatado con Springer de Houston con 7. Y en la Nacional, Eric Thames tiene 8 jonrones. Decide Freddie Freeman. Y Giancarlo Stanton de Miami también con 7. Interesantes números aquí. En empujadas, pues Steven Souza de Tampa Bay con 17 empujadas. Empatado con José Ramírez y Nomar Mazara de Texas. Este Nomar Mazara me ha causado muy grande impresión. De verdad, está teniendo una temporada bien, pero bien interesante. Y en la Nacional, Marcelo Osuna de Miami, lo tengo en mi equipo, por favor, felicíteme, gracias. Con 21 empujadas, Marcelo Osuna teniendo una temporada interesantísima. Bryce Harper está con 20 Lambda Arizona, también otro de mi equipo, 18 empujadas. Trey Shaw de Milwaukee con 18 y Ryan Zimmerman de Washington con 16. En el renglón de picheo tenemos que en victorias tenemos que Erwin Santana, hay hasta 5 lanzadores, Roberto, que tenemos que mejorar nuestro picheo si queremos ganar. Erwin Santana, Dallas Keuchel, Dylan Bundy, Andrew Triggs y Jason Vargas, ambos empatados con 3 victorias en el comienzo de temporada. Y en el Nacional tenemos también igualmente Kershaw, Scherzer, Lick, Sensatela, este Sensatela de Colorado, Roberto, es venezolano, tremenda temporada, novato, hay que tomarlo en cuenta. Y igual Jake Arrieta, el cual tú lo quieres en tu equipo, y bueno, estoy pensando hacerte un trade interesante por él. Vamos a ver. ¡Ay! Si me das a Freeman, a ver si me das a Freeman o me das arenado por Arrieta. Vamos a ver si me aceptas ese buen trade. También trépale algo más, ya que quieres mis mejores jugadores que están en la posición 3 y en la 11. Pues métele algo más. Un picantico ahí. No, pero bueno. Me refiero a algo más, no a tu segundo catcher que está lesionado y que piensas cortar mañana. No me puedo quedar sin catcher. Te iba a ofrecer Darnold, que estaba teniendo una buena temporada y bueno, lamentablemente se lesionó. Pero te voy a ofrecer algo interesante, de verdad. Te voy a hacer un 2x1 que incluya a Arrieta. A ver si hacemos un buen trade. Muy bien. Y en rescates tenemos a Kimbrel, ok, a Francisco Rodríguez con 6, Zach Britton, que está lesionado, Ken Giles de Houston con 5. Fíjate que Giles está metido aquí en lo rescates, por eso Houston está donde está. Y David Robertson de los Chicago White Sox está con 4 rescates. En la Liga Nacional, Greg Holland de Colorado con 9 salvados, Roberto, por eso Colorado está donde está, porque Greg Holland está cuchillo esta temporada, por lo menos arrancando. Tony Watson de Pittsburgh con 6, Fernando Rodney de Arizona con 5, Neftalí Feliz de Milwaukee con 5, en estos días, por cierto, tuvo un bronce safe. Y si un Juan... Este tipo parece como coreano, de San Luis, con 5 rescates. Entonces, bueno, interesante estas estadísticas, porque aquí hay jugadores pues que están empujando pues a sus equipos a que mantengan el liderato en sus diferentes divisiones. Bueno, muy bien. Entonces, terminado con béisbol, Robert, vamos a hacer un cambio aquí drástico para hablar un poquito de motores, ok, hablar de deportes a motor, porque el día de ayer tuvimos motociclismo de la MotoGP, y resulta que ayer se corrió el Gran Premio de las Américas en Estados Unidos, okay. Un premio pues que siempre es muy interesante, ok, aquí tuvimos una victoria muy buena, ok, sobre todo porque Marc Márquez, el piloto español de Honda, gana por quinta vez consecutiva en Austin, en este circuito de las Américas, Roberto. Este muchacho es imbatible en este circuito. Es como si te diría que le vendas los ojos y es capaz de manejar el circuito sin ver. Es impresionante. Lo tiene medido. Es un fenómeno corriendo aquí en Austin, de verdad. Una carrera muy bonita, se corrió con una gran temperatura, un ambiente muy muy de vaqueros, todo el mundo con su sombrero. Tú sabes cómo son los tejanos, Roberto, siempre muy extravagantes, ¿no? En su manera de vestir y en su manera de expresarse. Lo cierto del caso es que, bueno, ganó aquí Marc Márquez y, como dato curioso, debo decirte que Valentino Rossi, de Yamaha, está de líder del campeonato sin haber ganado una sola carrera. Esto ha sido premio a la perseverancia. Y bueno, que su compañero de equipo, el español, se me vino un lapsus mental tremendo. Maverick Viñales tuvo una caída, Roberto, una caída inesperada, okay. Muy lamentable, sí, muy lamentable que hubiese sucedido esto, porque Maverick venía de dos victorias consecutivas. Y hubiese sido una batalla muy bonita ver qué hubiese sucedido si hubiese logrado pelear con el español, con otros, con su coterráneo, con Marc Márquez, por ese primer lugar. Hubiese sido estupendo haber podido ver esto. Tú O sea que el podium cerró Honda, Yamaha Honda. Márquez en el primer lugar, Valentino Rossi en el segundo y otro español en el tercer lugar, otro español de Honda, que ahorita se me fue también la Honda, Dani Pedrosa, me disculpan ustedes, Dani Pedrosa llegó en tercer lugar. Así que esto fue lo que ocurrió en el Gran Premio de Austin, Texas. La semana que viene creo que vamos a tener Fórmula 1 y bueno, ya estaremos comentando lo sucedido en esta categoría, ok. Así que bueno, ya veremos qué es lo que va a suceder. Ok, bueno, con esto termino las noticias. Vamos a hablar entonces un poquito sobre la NFL, Robert, y lo que tú nos traes para que nos comentes un poquito lo que va a suceder. ¿Qué crees tú que va a pasar? Hay noticias interesantes por ahí que vamos a estar tocando también para que comentemos, ¿no? de lo que va a suceder. Te voy a dar un abrebocas nada más antes que hables del draft, y es que Adrian Peterson estaría cerca de firmar con los Saints. Eso es lo que vi. Sí, entonces bueno, quería así como das este abrebocas, como esta noticia bomba, ¿no? Que, pero aguas. Adrian Peterson quería un contrato de $8 millones y pasó por muchos equipos y nadie se los dio. Y va a recibir $3 millones, menos de la mitad de lo que él estaba pensando. Entonces, aquí es una señal, y lo platicamos la semana pasada, de que Adrian Peterson o iba a ser el suplente, perdón, o iba a entrar con un equipo ya entrada la temporada, o se iba a bajar de sueldo, como ahorita pasó. Entonces, digo, bien por Adrian Peterson, pero pues como que ya va de salida, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ya está totalmente de salida. Y bueno, la otra noticia, pues, que me pareció interesante y simpática. Bueno, simpática en el sentido que bueno, tiene que ver también con las emociones de un jugador, y es que DeMarcus Ware firma por un día con Dallas para retirarse. O sea, se quiere retirar con el equipo de la estrella, ¿ok? Y bueno, admitió pues que significaba mucho para él haber jugado en Dallas, y por eso pues firmó por un día para retirarse con su ex equipo, cosa que obviamente me llena de satisfacción, porque de verdad que siempre he sentido mucha admiración por DeMarcus Ware, y bueno, recuerdo mucho de las cosas buenas que hizo por este equipo. No, así que bueno, te cedo la palabra entonces, ya que después de estas dos noticias importantes, para que entonces nos hables un poquitico de lo que será el draft de estos días. Bueno, perdón, disculpa que te interrumpa antes de que comiences con el análisis. Precisamente el equipo de los Saints no hizo el trade que tenía planeado por Malcolm Butler, ¿okay? Con Inglaterra, porque no querían dar, o sea, su primer pick, pues. O sea, estaban pidiendo el primer pick para, obviamente, hacer este trade con el equipo de los Patriotas, y por ende, creo que va a seguir jugando con los Patriotas el jugador Malcolm Butler. Sí, no, y definitivamente va a jugar, porque tú pones el primer pick cuando es un jugador que cambia mucho un partido. Por ejemplo, un quarterback, un corredor, pero no un cornerback. Un cornerback se merece una segunda, tercera ronda, en el caso de Malcolm Butler. Yo creo que se quisieron ver muy aborazados los Patriotas, y no. Pero bueno, a ver, previo a que platiquemos del draft, Iván, vamos a platicar rápido acerca de el calendario de la NFL, ¿sí? El calendario, muy bien. Ahora, en vez de irnos con cada una de las semanas y ver y demás y deshacer todo, yo creo que podemos ver los partidos de prime time. partidos de domingo por la noche y lunes por la noche, ¿sí? Para que sí, digamos, veamos, hay algunos partidos buenos, hay unos que ni vale la pena, pero a ver, ahí te va. Domingo por la noche, repiten 3 años en fila, en la semana 1, Gigantes de Nueva York en Dallas Cowboys. Oh, siempre, ese partido siempre es el mismo, siempre. Sí, pero siempre son buenos partidos. El año pasado creo que perdieron los dos. Dallas quedó 14-2 y los dos partidos sí, que perdió los perdió con Gigantes. Es correcto, es correcto. Uy, sí, por eso es que yo detesto ese equipo de Nueva York. Lo detesto. Ese para mí Nueva York es como decir para ti Ravens. De verdad. Uy, espérate, ya me salió un grano en la pompa, pero bueno. A ver, lunes por la noche va a haber 2 partidos. New Orleans Saints en Minnesota Vikings y Los Angeles Chargers en Denver Broncos. Recordemos que San Diego se mueve de San Diego a Los Ángeles, por eso ahora es Los Ángeles Chargers. Sí, ahora Los Ángeles Chargers. Ok, una pregunta, Los Ángeles Los Ángeles Chargers. Claro. Ah, claro, sí, porque ya no están en San Diego. Ok, perfecto. Ahora, una pregunta que te quería hacer. El primer partido de la temporada nunca, no es el mismo partido que, o sea, no se repite el último partido del Super Bowl. Se va a repetir, pero más aquí, adelante. Aquí estoy viendo Nueva Inglaterra Kansas City en Nueva Inglaterra. Sí, no. Yo pensé que este partido iba a ser Falcons en Nueva Inglaterra. No, no me acuerdo en qué semana es, pero va a ser, no, es al revés. Creo que es Patriotas en Falcons. Ah, ok. Sí, no. Ok. ¿Qué tal que va ganando Falcons y luego 28-3 y luego desempate? No, sería una locura, pero bueno. Semana 2, domingo por la noche, Green Bay en Atlanta. Y lunes, Detroit en Giants, New York Giants. Semana 3, domingo, Oakland en Washington. Lunes, Dallas en Arizona. El tercer Monday Night y llega a Dallas con esto. También tiene Monday Night. Sí, sí, sí, sí. Wow. Cuarta semana. ¿Mandé? No, cuarta semana. Ah, perdón. Cuarta semana, domingo, Indianapolis en Seattle, buen partido. Y el lunes, Washington en Kansas. Quinta semana, domingo, Kansas en Houston. Y lunes, Minnesota en Chicago. Ah, horrible. Sí. Ahí descansan Atlanta, Denver, New Orleans y Washington. Okay. Sexta semana, domingo, Giants en Denver y lunes, Colts en Titans. Igual, partido que puede pasar de vista. Séptima semana, domingo, Atlanta en Patriots. Ah, no, entonces sí era al revés. Ah, es en Nueva Inglaterra. Si no sé dónde había leído lo contrario, pero bueno, domingo por la noche se va a repetir Atlanta contra Patriots. Y ya ves, todos van a decir la revancha y todos van a decir, pero no, señores, no. Super Bowl es diferente que un partido de temporada regular. Todo puede pasar. Sí, es verdad. Lunes, Washington en Filadelfia. En la octava semana, el primer prime time para Steelers. Domingo, Pittsburgh en Detroit, ¿sí? Y el lunes, Denver en Kansas. En muy Kansas, buen sí. Partido. Siempre es muy buen partido, Denver contra Kansas. Novena semana, domingo, Oakland en Miami. Y lunes. Ah, está bueno. Sí. Eso está bueno. Sí. Y Detroit en Green Bay. También. Décima semana, domingo, Nueva Inglaterra en Denver. Antes hubiera sido un gran partido, ahora no lo considero así. Y claro, lunes, ¿qué semana es? ¿Qué semana es, perdón? La 10. Ah, la 10. Ajá, sí. Entró en Denver, correcto. Sí, y lunes, Miami en Carolina. Semana 11, el domingo, Filadelfia en Dallas. Repite un Sunday Night wow. En Dallas. Sí, exacto. Señor, tiene bastante televisión. Sí, y en prime time. Pittsburgh y en prime time. Pittsburgh también, ahorita se los platico. Lunes, Atlanta en Seattle. Muy buen partido. Semana 12, domingo, Green Bay en Pittsburgh Steelers. Uf, partidazo. Sí. No estoy ese día. Mamá, no me gustes. Lunes, Houston en Baltimore. Semana 13, domingo, Filadelfia en Seattle. Y lunes, Pittsburgh en Cincinnati. Ya vamos llegando a la parte final. La semana 14, domingo por la noche, Baltimore en Pittsburgh. Ajá. Ay. Sí. Esas. Y al día siguiente, igual, un partido así igual de duro. Nueva Inglaterra en Miami. Semana 15. Ajá. Fíjate, otra vez. Dallas en Oakland. O sea, repiten tres domingos en la noche Dallas. Sí. Sí. Mucho se da esto, Iván, porque a final de cuentas, aunque Dallas no, ya no es el equipo de América, sino Green Bay, y ahí están distribuyéndose. El hecho que hayan tenido una campaña tan buena el año pasado, con Dak Prescott bajo el control, le dio esto a Dallas, ¿no? Entonces, domingo, Dallas en Oakland, puta, super perro, buenísimo partido. Lunes, Atlanta en Tampa, y finalizamos la semana 16, Pittsburgh en Houston y Raiders en Filadelfia, ¿sí? La semana 17 no hay Monday Night, tampoco hay Sunday Night, es por eso que no se pone, ¿sale? ¿Cómo ves este calendario prime time? Bueno, está interesantísimo, está muy bueno, se ve muy, pero muy, muy atractivo y bueno, pareciera que Dallas como que es el robacámara, ¿no? Porque, wow, cómo tiene transmisiones, cómo tiene prime time, impresionante. Sí, o sea, Pittsburgh tiene 5 partidos en prime time, entre domingo de la noche y Monday night. Entonces, hombre, eso siempre es bueno. Muy bien, sí. A ver, Iván, vamos a empezar con el draft. Y antes de decir cuáles son las necesidades y cómo va esto, quiero platicar un pequeño análisis de lo que es el draft. De lo que ha sido. A ver, Iván, una pregunta. Te platico, en México, si aventamos una moneda, ¿sí?, entre dos personas, para que caiga una de las dos caras, se llama volado. ¿Cómo se llama en Venezuela? Oye, la verdad es que no tiene. No, buena pregunta. O sea, ¿no hay un nombre? No hay un nombre. Ah, ok, bueno. No. En México es volado y puede caer águila o puede caer sol, que son, ya no son así las monedas, sino fueron hace muchísimos años. Pero bueno. Aquí dicen, vamos a cara o sello. Ah, ok, a cara o sello. Pues fíjate que el draft de la NFL es igual cara o sello o echar un volado en México. Uh-huh. ¿Por qué? Aunque los equipos invierten millones de dólares, muchísimas horas, hombre o mujer, hacen muchísimo análisis, está involucrado el general manager, el director de personal, el coach, los scouts, hacen mucho análisis, ven, etcétera, etcétera, etcétera, sigue siendo un volado. Y quiero platicar de esto, Iván. O sea, el hecho de tomar a jugadores no significa que van a ser un éxito. O sea, todo jugador que es tomado en la primera ronda no significa que van a ser, uno, el titular indiscutible, que dos, van a cambiar el juego en su posición, tres, que los van a ayudar a llegar a los playoffs, al campeonato de la conferencia, al Super Bowl y a ganarlo. No, pocos jugadores son así. ¿Y por qué va todo esto, Iván? O sea, tenemos que analizar que cuando Indianapolis toma a Peyton Manning en el primer pick del 98, se sacó la lotería. Peyton Manning lleva a Indianapolis a 2 Super Bowls, uno lo gana, uno lo pierde. Uh-huh. Sus primeras 11 temporadas, 10 veces los metió a los playoffs. O sea, wow, ese pick fue muy bueno. Sin embargo, si agarramos otros picks tal cual, Jamarcus Russell de Oakland como tal no fue un muy buen pick, fue un pésimo pick. En sus primeros 2 años tuvo 11 victorias, 23 derrotas, ¿sí? En su primer en su primer partido, su primer entrenamiento, perdón, llegó pasado de peso. ¿Sí? Se echó una ¿cómo se llama? Una huelga, o sea, no se presentó en los primeros 4 partidos porque quería un mejor contrato. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, Iván? Realmente el elegir un jugador en una posición no involucra que este jugador vaya a cambiar. Por eso menciono que es un volado o un cara o sello. ¿Por qué? Porque si podemos hablar, por ejemplo, de un Tom Brady o de un Antonio Brown que fueron tomados en la sexta ronda, ¿cómo han cambiado estos jugadores a sus equipos y a sus posiciones siendo los mejores que hay? O sea, Tom Brady es uno de los mejores quarterbacks que han habido. Yo lo super odio. Y tú y Gronkowski los super amas. Están enamorados los dos. ¿Sí? Antonio Brown, un jugador que mide menos de 1.70 y es tan bueno como Calvin Johnson, que medía arriba de 2 metros. Sin embargo, como ellos, ¿por qué fueron tomados en la sexta ronda? Pues son decisiones de los equipos, ¿sí? Por ejemplo, Aaron Hernández, este jugador de los Patriotas que se fue a la cárcel y se acaba de suicidar la semana pasada. Sí, eso te iba a decir, que no hicimos mención a la muerte de Aaron Hernández, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Pues mira, ahorita lo platicamos, pero nada más déjame decirte por qué Aaron Hernández se fue a la cuarta ronda en su draft. ¿Por qué no se fue en la primera y la segunda donde estaba pronosticado? Se fue a la cuarta ronda porque era un hombre súper violento. Tuvo muchísimos problemas en la universidad. Muchos se acarrearon porque su papá lo cuida, vivían en una zona muy difícil, creo que de Miami, de mucha violencia, y de repente su papá se muere temprano, o sea, se muere cuando Aaron Hernández era joven, y entonces lo descarrila y es por eso. Y entonces tuvo Aaron Hernández muchos problemas en la universidad, y de drogas y de violencia y todo, y entonces lo seleccionaron en la cuarta ronda. Pero ¿cuántos, por ejemplo, tight ends fueron tomados antes? Pues bastantes. Imagínate, Bills tomó a otro tight end que no era Aaron Hernández, y fíjate que ningún tight end por parte de Buffalo Bills ha llegado a Pro Bowl en toda su historia, y Aaron Hernández sí. Entonces, lo que te quiero decir es, Aaron Hernández pues se suicida. Creo que es un tema muy difícil por todo lo que trataron, lo que vieron. Yo trato de alejarme, ya cuando es la pérdida de una vida o demás, yo trato de alejarme de esto. Sin embargo, ¿por qué Aaron Hernández fue tan bueno? O sea, tan bueno y tomado en la cuarta ronda. Pues son muchos factores, Iván. Entonces, por eso menciono que el draft no es una ciencia, es un volado. Te puede salir un Roethlisberger, te puede salir un Tropolamalo, te puede salir un Emmitt Smith. Emmitt Smith fue fue ignorado por 26 equipos hasta que Dallas lo toma en el lugar 27, y Emmitt Smith les hizo en 4 Super Bowls, en 4 temporadas les llevó a 3 Super Bowls y los ganó. Es el líder corredor de todas las yardas, de todos los corredores de toda la liga. ¿Cómo puedes ver eso? ¿Cómo es posible que 26 equipos? O, por ejemplo, Dan Marino fue tomado a la posición número 28 por Miami. ¡Ay, ya! Lejos. Pero ¿cuántos equipos necesitaban a Dan Marino? Y no lo tomaron. O sea, en pocas palabras, es una lotería. Exacto. Una lotería, un volado. Es básicamente así. Y entonces, eso es a lo que voy. Si tú tomas a un jugador, no significa que va a ser muy bueno en la primera ronda y demás. Normalmente tú metes a los titulares en la primera, segunda, tercera, cuarta ronda, y la quinta, sexta, séptima son jugadores como reservas, jugadores que van a estar en el tipo de prácticas, etcétera. O sea, por ejemplo, veamos, Dak Prescott el año pasado fue tomado en la cuarta ronda. ¡Wow! Tú dime qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué Tom Brady fue tomado en la sexta ronda? Así lo visualizaron. Y fíjate, voy a tomar otra vez el ejemplo de Tom Brady y Antonio Brown. Tom Brady fue tomado en la sexta ronda, ¿sí? Y entonces estaba en su primer año y esto que el otro. Y entonces era el reserva, el tercer quarterback, yo no me acuerdo cuál era. Y entonces lo llama su coordinador ofensivo. Y entonces el coordinador ofensivo iba a platicar acerca de él. Pues Tom Brady, pues ahí estaba todo, ya sabes, como que panzón, que no sé qué, aunque, bueno, panzón para un atleta, ¿no? Pero entonces se mueve, se va el coordinador ofensivo, y entonces él tenía las notas de Tom Brady en su escritorio. Tom Brady las agarró, las leyó, y básicamente decía esto: Tom tiene potencial, pero es flojo. Esto solamente hace lo que le piden y hasta ahí. Si sigue así, lo vamos a cortar. ¿Qué fue lo que pasó? En el siguiente entrenamiento, a partir del siguiente entrenamiento, Tom Brady cambió. Estaba en el equipo de prácticas, perdón, y hacía las jugadas como si fuera el Super Bowl. Le mostraba energía, mostraba liderazgo, y entonces brincó del equipo de prácticas al tercer quarterback, al segundo. Y cuando se lastima Drew Bledsoe, toma el control y ya no lo ha dejado desde ahí. Y pasa lo mismo con Antonio Brown. Antonio Brown fue tomado hasta la sexta ronda y era, pues, buen jugador, pero hasta ahí. Pero entonces hubo un problema con Mike Wallace. Mike Wallace quería un super mega contrato que los Steelers no le iban a dar. O sea, él quería, no sé, 80, 90 millones de dólares y ellos le ofrecían 40, 48. Y entonces lo que vio Antonio Brown en ese momento fue: oye, si este maestro no lo quiere, pues yo voy a superjugar para ganarme esta cantidad de dinero. Y entonces empezó a jugar muy bien, muy, muy, muy, muy bien. Entonces, muchas yardas, pases complejos, rutas, todo. Y entonces esa motivación lo cambió. Y entonces estos dos jugadores que fueron tomados en la sexta ronda son los mejores. Pudieron haber sido tomados en la primera ronda y en otros equipos y demás. Pero simplemente las situaciones. Por eso menciono, perdón, que los jugadores es un volado. Y el draft que viene, Iván, es un balado. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Y es que uno piensa que tomando al primer jugador del draft, pues va a tener como que más éxito, ¿no? O sea, o uno dice, bueno, voy a agarrar a este tipo porque sus reportes parecen, o sea, dicen, entre comillas, que puede ser una estrella. Mas no tiene que ser así. Tú lo tomas simplemente porque eso es lo que tú piensas, pero a lo mejor el que viene 3-4 rondas más abajo resulta que es el tipo que se tapa el frasco. O sea, es algo que parece absurdo, pero es así. Así es. Definitivo. Y eso es todo. Entonces, por eso el draft que viene ahorita, hay que analizarlo, hay que disfrutarlo. No todos los jugadores van a ser los mejores. Sin embargo, hay que disfrutarlo. Y para esto, vamos a ver las necesidades, Iván, de los equipos. Primero, ¿cómo están el orden? Vamos a platicar los primeros 10 y luego las posiciones que nos, de los equipos que seguimos. En primer lugar está Cleveland, luego San Francisco, luego Chicago, Jacksonville, Tennessee, Jets, Los Ángeles Chargers, Carolina Panthers, Cincinnati y Buffalo. Y entonces, o sea, los que tuvieron el peor récord, pues. Exacto, del primero al campeón. Y entonces, si lo vamos viendo, Dallas está en la posición 28, ¿sí? Uh-huh. Green Bay en la 29, Pittsburgh en la 30, en la 31 Atlanta, y en la 32, en vez de que esté Patriotas, está Santos, porque hicieron trades ahí. Ah, hicieron trades, ok. Claro. Sí, entonces ahí. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a platicar acerca de las necesidades de los equipos. Obviamente no de los 32, solamente de los que nos interesan. Pero claro, voy a mencionar la primera posición. La primera posición es de Cleveland. ¿Y por qué menciono la primera posición? Porque recordemos lo que platicamos hace unas semanas, que Cleveland, debido a los trades que ha hecho y selecciones compensatorias, tiene 11 picks en este draft del 2017, a diferencia de 7 que pueden llegar a tener a los demás. Entonces, esto es muy bueno porque pueden armar su equipo. Obviamente estamos hablando de que es un volado, pero si Cleveland hiciera una super selección y además podríamos ver un contendiente dentro de Cleveland este o el siguiente año. Ahora, Cleveland necesita obviamente un quarterback. El problema de Cleveland es que en 17 años o mucho más han pasado 13 quarterbacks, que solamente uno los llevó a los playoffs y después de eso nanay. Cleveland está un quarterback, un defensive lineman, un linebacker, un cornerback y un safety. ¿Sí? Uh-huh. Dallas está en una posición que ya no necesita un quarterback, ya los tiene, ¿no? Lo único que sí necesita es fortalecer la defensiva secundaria. O sea, necesita un defensive lineman, pero necesita un cornerback y un safety. Porque el año pasado, pues no tuvieron una buena defensiva secundaria debido a que tuvieron un gran movimiento de agentes libres que se fueron de Dallas, ¿no? Ah. Además de eso, necesita wide receiver, necesitas darle herramientas definitivas a Dak Prescott y necesitas buscar un sustituto de Jason Witten en un tight end, porque Jason Witten ya no va a aguantar mucho. No, yo creo que no. Yo creo que ellos ya tienen que estar buscando un cambio en esa posición y creo que pueden en este draft, pues quizás pudiesen conseguir algo interesante, una pieza que los ayude pues a formarlo, ¿no? Me imagino. Así es. Ahora, Patriotas. ¿Qué es lo que sigue con Patriotas? Patriotas lo que tiene con Belichick, fuera de que agarra jugadores que no son bien usados en otros equipos y los vuelve así súper buenos, o más bien que formen parte del engrane ofensivo y defensivo de Patriotas. Lo que ha hecho es, Patriotas durante mucho tiempo ha protegido a Tom Brady. Si tú le das tiempo a Tom Brady, hace maravillas. ¿Sí? Y entonces Estos wide receivers que son X en otros equipos se vuelven buenísimos con Tom Brady, porque entonces ya llegan. Entonces, lo que necesita en este caso, Patriotas, es fortalecer su defensiva. ¿Sí? Dota Hightower, pues sí es un jugador muy bueno, sin embargo, necesita apoyo. Para eso necesitan defensive linemen, necesitan linebackers, necesitan cornerbacks, ¿sí? Sí. Necesitan también un outside linebacker, o sea, necesitan fortalecerlo, porque ya tienen una buena ofensiva y se mantuvieron tal cual. Lo único que sí necesitan es un running back, porque aunque tienen a ¿cómo se llama este? LeGarrette Blount, ¿sí? LeGarrette Blount es... ahorita va a ser un corredor reserva, porque ya tiene más de 30 años, ya no corre como antes, ya no es filoso en terceras oportunidades y cortas, entonces es por eso que lo necesitan, ¿no? Entonces, ahorita ganaron, ofrecieron un tender sheet para un jugador de un RFA de Bills, que Bills no quiso pagar lo que ofrecía Nueva Inglaterra, y entonces se va a ir. Entonces probablemente sea por ahí por donde lo agarra. Pero bueno, eso. Vamos a hablar de los Steelers. Los Steelers, pues obviamente, hay una necesidad muy, no muy latente, pero sí a futuro, que es un quarterback. O sea, hablemos claro, ¿no? Roethlisberger está en esta liga desde el 2003. Tiene 14 años jugando la línea. Va para 37 años. Al igual que Brady, que tiene 38 o 39, ya no sé cuántos. Roethlisberger, su gran tamaño y la manera en que juega ha sido de que le pegan muy fuerte. Y entonces, Roethlisberger está a punto, o sea, sí va a terminar esta temporada. Va a ganar el Super Bowl, por cierto. Pero necesita a los Steelers pensar a futuro. Pensar en este quarterback que para futuraciones siguientes. No estamos hablando de que Roethlisberger sea como un Brett Favre que solamente quería quedarse ahí y jugar hasta que tuviera 60 años. No. Los Steelers necesitan poner esto. Es por eso que un quarterback puede aprender muy bien de Roethlisberger. ¿Sí? Eso es uno. Sí. Necesita, obviamente, un quarterback. ¿Sí? Que aunque mejoró Steelers el año pasado, no fue lo que era, por ejemplo, Polamalu, ¿sí? O Ike Taylor o demás. O sea, necesitan realmente una buena posición ahí. Por lo menos era strong safety, pero bueno, hablo de eso. Los Steelers, de los últimos 10 años, 12 años, Iván, han seleccionado, de los últimos 12 años, han seleccionado un defensivo. Solamente seleccionaron un tight end que fue Heath Miller en el 2005. Entonces, muy probablemente van a seleccionar a un linebacker, porque obviamente ahí está metido. Se fue Lawrence Timmons, entonces probablemente que cubra esa posición. Y aquí, esto es como que... Marcus Wader se fue a Chicago. Entonces necesitan un wide receiver que les ayude, alguien ágil y demás. Porque sí, o sea, obviamente tienes a Martavis Bryant y tienes otros que vienen saliendo. Sin embargo, necesitas alguien tan dinámico, tan rápido, tan letal como es esto, para mantener a Ron Rivera ahí. Y he visto algunas páginas que dicen que necesitan un tight end. Para mí no. O sea, la inclusión Jesse James y Ladarius Green le da otra perspectiva. Para mi juicio, lo que se necesita dentro es un strong safety, ¿no? Que eso es a diferencia de un tight end. Y eso, básicamente. Y nada más para finalizar, Iván, quisiera platicar de Atlanta, que es otro equipo. Atlanta lo que necesita no es a nadie en la ofensiva, Iván. Aunque Roddy White ya se retiró, pues todavía tienen a Julio Jones, tienen a Devonta Freeman, tienen a Ice Ryan, tienen una buena línea ofensiva. Lo que ellos necesitan es un defensive lineman, un cornerback, un linebacker. Necesitan, obviamente, mejorar toda esa línea defensiva que se comieron todos los puntos en el Super Bowl, lo que no pasaba. Entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo ves todo este análisis? No, está muy bueno, está muy bueno. Fíjate que yo pienso que o sea, lo que es importante, o sea, la importancia de reforzarse bien, ¿no? Y lo que obviamente cada equipo necesita. Okay, sí, a mí me gustaba mucho este Marcus Wheaton, me pareció un excelente, excelente receptor, ¿sabes? Y realmente no sé por qué, cómo fue que Pittsburgh lo dejó ir. Estuvo lesionado 10 partidos de 16 el año pasado. Imagínate tú, pero me acuerdo que hizo unas atrapadas fenomenales. Ese era Martavis Bryant. No era Wheaton, o Wheaton era el que se le caían unos pases también increíbles. No, era Martavis Bryant, uno que lo agarró con la nalga hace 2 años. Sí, correcto. Ese es Martavis Bryant, que el año pasado estuvo suspendido por reincidir en drogas. Entonces, Marcus Wheaton debió haber tomado su lugar, sin embargo, fue un receptor bueno, y se lastimó 10 partidos, entonces por eso no. Claro. Bueno, háblame de Patriotas. ¿Qué necesita tomar Patriotas? A ver. Según tú. O sea, según yo digo, exacto, que debería de estar tomando un quarterback. Ok. De la misma manera en la que... ¿Y Garópolo? No, Garópolo fue un quarterback que en los primeros 4 partidos el año pasado la hizo bien, pero no es un quarterback titular. Okay. O sea, es del tamaño de Drew Brees, tiene un mismo concepto de una mecánica de enviar pases igual que Drew Brees, sin embargo, pues no hizo nada respecto a que dijera, no manches, tú quédate y Tom Brady lo mandamos a volar. O sea, sí ganó 3 partidos y... O creo que los 4 los ganó, ya no me acuerdo. O fue 4-0, 3-1. Pero sí necesita un quarterback. Necesita pensar a futuro. Y Garópolo es un quarterback sustituto y se va a quedar sustituto. Lo que necesitan hacer... Tom Brady, aunque le metas una super protección, Tom Brady tiene casi 40 años. El momento en el que le peguen a Tom Brady, lo van a lesionar y lesionar en serio. O sea... Digo, el único quarterback que he visto que ha tenido esa durabilidad ha sido Favre. Aguantaba todos, o sea, ya ves el récord que tuvo de partidos heridos consecutivos, etcétera. Le pegaron durísimo y y ya Brady le han pegado y lo han sacado. Entonces, por eso yo digo que necesita tener un sustituto. Ahora, yo no digo que sea para este año. Yo digo que sea que lo jalen para este año, que aprenda de Brady y el siguiente año ya pueda tomar control de Patriotas. ¿Y tienes algún nombre en mente, por ejemplo? No. Muchacho Watson, hay muchos nombres llamados de apellido Watson, de Sean Watson, que se ve interesante. Pero quién sabe, lo más probable es que lo tomen en otras rondas. O sea, no creo que les toque a ellos tomar esa determinación. A menos que hagan un trade, pero lo veo difícil. Mira, salvo Cleveland, que sí creo que va a tomar un quarterback con el primer pick, yo creo que no va a haber en las primeras 10 posiciones otro quarterback. Probablemente las primeras 20 a lo mejor no vaya a haber. Aunque San Francisco sí necesita un quarterback, no creo que haya el material ahorita para un quarterback. Por eso mencionaba que el draft también es es un volado, porque por ejemplo cuando Geno Smith fue contratado, que fue en el 2013, todos los quarterbacks del draft del 2013 no son titulares. Ah, fíjate. Y entonces eso también lo creo. Y ahorita no hay material para quarterback. Hay muy buen material. Como el año pasado fue una generación de quarterbacks como nunca la había visto, esta es una buena generación de defensive linemen. Entonces, yo creo que va por allá. Pero no creo que haya mucho. Pero bueno, eso lo tenemos que ver a partir del jueves, que es el draft, ¿no? Sí, claro, porque es que muchos equipos tienen obviamente requerimientos distintos, unos en defensa, unos en ofensiva. Entonces, bueno, yo creo que lo que se busca es ser lo más balanceado posible para que tengas oportunidad, obviamente, de fortalecer tu equipo o de armar un equipo pues que sea un poco más competitivo a futuro. Yo creo que ese es el caso de Cleveland, ¿no? Si están buscando un equipo que oye, que los haga salir de perdedores. Fíjate, Cleveland va a tomar a 11 picks este draft. ¿Qué? Y Patriotas solamente a 6. Su primer pick es hasta la tercera ronda, ¿sí? Uf. Pick número 8. O sea, no van a llegar a tomar a un quarterback de primera o segunda ronda. Yo creo que en ese entonces deberían estar tomando un quarterback, pero bueno. Y aquí hay una cosa. De los 6 picks que tienen Patriotas, 1, 2, 3, 4 vienen de trades con otros equipos. Uno es una selección compensatoria y uno sí es uno que se le debe de dar. Entonces, pues bueno, eso sería. Digo, yo sé lo que creo por parte de que debe tomar Patriotas. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis de que necesita mejorar su cuestión defensiva. Por mucho debe de estarlo haciendo. Entonces, digo, yo creo que va por ahí. Pues, así es, tal cual. ¿Sí? Bueno, falta ver qué. Que es lo que van a tomar los equipos para poder tener una visión más clara de cuál va a ser el futuro de cada uno, ¿no? Sí, y Giro, vamos a analizar la próxima semana qué fue lo que tomaron los equipos, qué sorpresas hubo, cuál fue la decisión. Reitero, esto no fue como el año pasado, que fue por los cornerbacks, o sea que fueron muchos y muy buenos, la verdad. Es como un defensive lineman, sin embargo, vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Y reitero, es un volado, es cara o sello. Y no lo podemos saber hasta 2-3 años después, hasta ver realmente el impacto que tienen los jugadores. El primer año no es así. Prueba es Robert Griffin III. ¡Wow! El primer año llegó al Pro Bowl. Wow, el primer año fue el novato del año. ¿Qué pasó el siguiente año? Se lastima. Hoy está buscando equipo para ser un quarterback sustituto. ¿Sí? Ajá, ciertamente. Sí, entonces no hay más. Mira, si yo fuera el dueño de Patriotas y tú fueras el dueño de los Steelers, ¿harías un trade conmigo? Dios mío. digo en el draft, ¿no? Pues no, Patriotas tendría que dar algo porque están en la tercera ronda y Steelers en la primera. Yo diría que no, los Steelers solamente se bajan, uh-huh. O sea, avanzan posiciones cuando realmente sienten que son los mejores jugadores. Y te voy a dar dos ejemplos. Las últimas dos veces que Pittsburgh hizo eso, se jaló a Troy Polamalu y a Ben Roethlisberger. Ah, imagínate tú. Nada más y nada menos. Exacto, pero ¿cómo se llama? El año pasado, Rams brinca posiciones para agarrar a Jared Goff, el cual estuvo lesionado en 9 partidos, 10, y uh-huh. tuvo marca perdedora a Rams, ¿no? Y por eso corrieron a Jeff Fisher. Entonces, claro. O sea, reitero, brincar por un jugador que crees que va a ser la neta del planeta, o sea, también infla el ego de un jugador y entonces a lo mejor no. Pocos son los jugadores inteligentes que pueden realmente dejar el ego detrás y jugar como debe de ser. Uh-huh. Así mismo es. Bueno, ya veremos entonces qué es lo que va a suceder. Sí. Bueno, mira, y bueno, ya para cerrar la nota pues triste que no, a pesar de que Ano Hernández pues salió culpable de un asesinato y que eso obviamente pues es algo condenable, pues también es cierto que, o sea, que es muy triste que haya tenido que, o sea, tomar la justicia por sus propias manos y decidir quitarse la vida, pues obviamente es porque iba a pasar el resto de su vida en la cárcel, pues. Y bueno, reconocer pues que fue un gran jugador, lamentando mucho, como tú decías anteriormente, con un temperamento demasiado, demasiado complicado. Bueno, pudo haber sido una estrella. Y bueno, lamentándolo mucho por su mala conducta, pues no lo consiguió. Si no lo consiguió fue la muerte, pues obviamente por todo lo que ya sabemos. Así que bueno, que en paz descanse y bueno, que esto sirva de ejemplo a futuras generaciones para que no caigan en ese tipo de problemas conductuales. ¿Qué? Ese es el problema. Por eso un volado, un cara sello, no sabemos hasta que hagan las cosas en el campo y fuera del mismo también, ¿no? Sí, es así. Es así, Roberti. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, creo que con esto pues podemos haber finalizado el programa de hoy. No sé si tengas algo más que comentar. No, en absoluto. Okay. Pues primero, muchas gracias a ti, Iván, por todos tus comentarios y demás. Y te dejo para que despidas para que finalice el podcast, ¿no? Gracias, Roberto. Sí, bueno, nada, pues contento de haber estado contigo, con toda la audiencia. Agradecido, pues, por toda tu participación. Y bueno, no me resta más que despedirme sin antes recordarle que estaremos aquí la semana que viene con más noticias, con más información, esperando que sea del agrado de todos ustedes y bueno, nos vemos la semana que viene. Perfecto, pues muchas gracias a ti y a tu audiencia, con gusto nos vemos la próxima semana, gracias y bye, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.